Claro, bueno, en mi caso yo saqué de dos cortes del disco, Sí. dos cortes de difusión que le llaman, Viejo Tambor y Baila, y hace 2 meses casi ya salió el disco entero, y ahora vamos a empezar a presentarlos en vivo. Sí. Hoy, ¿cuántos temas tenés? Bueno, el disco tiene 9 temas, Ah. salió con 9 temas el disco. Bien. Viste que ahora es extraño porque hay veces que solo salen como un solo tema, se saca un simple, Sí. o bueno, o los discos que por ahí solían tener 10, 15 temas, Sí. bueno, nosotros sacamos 9 en el disco que se llama Yo te he soñado Carnaval. Bien. ¿Es mejor para difundir que sean menos, que sean más? ¿O los cortes de difusión los propone quién? ¿El artista o alguien más? Sí, mira, en realidad esas son como decisiones que uno tiene que tomar según la propuesta de uno, según los tiempos que corren. Sí. Yo como que para mostrar que haya un pantallazo bastante completo de lo que es la propuesta esta, que son las chamarritas con parcera, Sí. necesitaba como tener con 9 temas, por ejemplo. Claro. Ahí aparecen temas, bueno, por ahí con un poco más lento, un poco más rápido, pero bueno, si uno escucha el disco entero, tiene ahí una percepción clara de lo que, de qué se trata la propuesta. Después, bueno, hay gente que saca un tema solo, se siguen sacando temas, discos de 15 temas, he Sí. visto hasta de 20. Bueno, Fito Páez hace poco sacó un disco Claro. que tiene no sé cuántos temas, pero bueno. El que es homenaje al amor después del amor, después de 30 años. Claro, viste que bueno, de hecho él sacó 3 discos Claro. juntos, Sí. medio juntos, entonces. Porque creo que homenajean a aquel disco de los 90, uno de los más exitosos del rock nacional, Claro. reversionando. Todos los temas de que habían salido originalmente en ese disco, pero con otros artistas también, ¿no? Sí, y después hizo un disco que es solo con piano, Claro. después un disco orquestal y un disco más rockero. Por eso te digo, ahí es como que, bueno, en mi caso no me voy a comparar con Fito Páez, que es un genio. Pero digo, en mi caso se trataba de mostrar lo que es la chamarrita con parcera Sí. en canciones. Entonces, bueno, salieron estas 9 canciones. Nosotros arrancamos empezando a escuchar la comparsa de mi barrio. Ya la otra vez creo que nos habías entregado Viejo Tambor, algo así, o Claro. Yo te he soñado Carnaval. ¿Tienen que ver también con un estilo esto que vos nos marcás de la chamarrita con parcera? Claro, bueno, la chamarrita con parcera es una mixtura que encontré mezclando la cultura del carnaval, del corso, la comparsa Sí. y el tambor Más con la chamarrita. rioplatense. Claro, y, o sea, ese mundo con la cultura de la chamarrita entrerriana. Yo Ah. soy oriundo de Entre Ríos. Sí. Entonces, por ahí tiene que ver con vivencias mías de haber tocado un tambor de lata en el barrio cuando era gurí, y de ahí salieron las comparsas, y en las comparsas infantiles, en las de primera categoría, y a la misma vez el ser entrerrianos y esa música que por ahí, si bien no es muy conocida hoy en día, tal vez en los años 60 tuvo su auge, que es la chamarrita. Bien. ¿Qué consta de cuántos instrumentos para que una chamarrita, digamos, suene como tiene que sonar? La chamarrita tradicional suele ser tocada con guitarra y acordeón. Sí. Si bien, no sé, después hacedores de la chamarrita, como los hermanos Cuesta, llegaron a hacer discos con orquestas sinfónicas y Claro. todo eso, La chamarrita con el acordeón y la guitarra. De hecho, Linares Cardoso, que es uno de los hacedores y que rescataron la chamarrita así del olvido, tocaba solo con guitarra. Claro. Pero bueno, la chamarrita comparsera, que es la propuesta que traigo yo, tiene tambores que por ahí vienen del mundo del samba brasilero, sí. Pero nada más que lo que hice yo fue diseñar toques para poder acompañar la chamarrita. Sí. Hay guitarras, criollas, eléctricas, bajo, hay vientos, saxos, trompeta, trombón, y bueno, acordeones y voces. Hola Chango, te saluda Gastón desde este lado, un afecto grande, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Gastón? Bien, bien. Chango, contanos un poco de qué se va a tratar este show. Vos estabas contando recién la variedad que tiene cultural, recién Aníbal te consultaba también sobre los instrumentos. Hay una propuesta en cantidad de músicos importantes que participaron en el disco, en las grabaciones, y ahora serán también parte de las presentaciones, en este caso los músicos, la variedad cultural y los instrumentos que van a realizar este show. Contanos un poco cuál es la variedad de estos protagonistas puntuales. Bueno, el 20 de agosto vamos a estar con la banda grande, vamos a tener... Bueno, los vientos, acordeones, percusión, y voy a tener invitados porque tiene un motivo que yo presente el disco por primera vez, una vez salido, en Cañuelas. Ajá. Tiene que ver con que yo estaba viviendo en Cañuelas cuando en el 2018 compongo la primer canción que tiene que ver con estos dos mundos, y de ahí empiezo a desarrollar el concepto de chamarrita comparsera. Entonces me pareció interesante poder presentarlo por primera vez en Cañuelas, y bueno, por ejemplo, con invitados como el Jon Burgos, que hicimos toda la preproducción del disco en su estudio, con... También voy a tener invitado a Matías Queque López, que grabó sí. un tema en el disco, Mariela Noceda, que también grabó. Bueno, ellos van a estar de invitados, más la banda grande con la que venimos. Banda grande, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Músicos de las afueras de Cañuelas y también de las afueras de Buenos Aires y alguno quizás también de fuera del territorio argentino? No, en este caso, si bien en el disco tuve la suerte de grabar, por ejemplo, con una artista brasilera que se llama Leticia Coelho. Claro, muy bueno, felicidades por el tema. Bueno, me alegro. La verdad que yo estoy muy contento con el material y con las participaciones que han enriquecido la propuesta. Y bueno, en este caso no vamos a contar con la presencia de ella, pero sí voy a tener... cantores excepcionales, no sé, Ceci Méndez, que también está en el disco, va a estar esa noche, que es una cantoraza porteña de raíces santafesinas, también va a estar Raúl Guta, que bueno, que es cañuelense por elección, pero él es correntino, él es parte de la banda, va a estar Santiago Hernández también a la percusión. Voy a tener a dos vientistas, un saxo y trompeta, que uno es porteño y el otro es de la costa, de Madariaga. Banda Pueblo, la verdad que encuentra ahí su razón de ser con esto, de que haya gente de todos lados formando parte de esta banda. El acordeón... que va a estar tocando en esta ocasión, es un porteño, una bajista que es uruguaya. Entonces, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, va a haber un montón de movida de músicos de distintos lados en la banda, y más, porque bueno, ahora ya le contaré qué más cosas va a haber esa noche. Bien, ¿se va a hacer una presentación tipo peña? Va a ser una presentación No sé si tipo peña, va a ser como un recital de presentación, nada más que la gente no es que va a llegar y se va a sentar y va a esperar que toquemos, sino que va a llegar y va a poder, por ejemplo, tenemos como propuesta que puedan construir tambores con materiales reciclados, que va a estar a cargo del luthier Diego Valenzuela, ¿sí? El cañuelense, porque, bueno, parte del mundo del carnaval tal vez empieza tocando un tambor de lata en una esquina de un barrio o un tambor de cartón. Entonces, bueno, nos interesa eso, que cada uno pueda construir su tambor para cuando nosotros los invitamos a tocar junto con la banda, cada uno tiene su tambor hecho con materiales reciclados, y bueno, también para darle una nueva utilidad a esos materiales que supuestamente ya son descartables, sí, ¿no? Está buena la idea. Va a empezar con, yo te digo, con poco ritmo, pero va a terminar a toda orquesta, porque todos después van a querer tocar lo que hicieron. Y claro, y que de eso se trata también. Es como cebarlos, ¿viste? Es como el que va a ver boxeo quiere salir peleando, y el que va a ver la Fórmula 1 quiere salir corriendo. Esto es lo mismo. Y bueno, el y acá van a salir con los tambores, claro, de lata, ¿viste? Va a querer salir tocando el tambor, la mayoría. Y que de eso se trata. Está buena la idea. En el 12 de octubre, que es del Carmen 50, va a haber entradas populares. Háblanos un poco de eso. ¿Dónde la gente puede hacerse de la entrada o cómo puede hacer para estar esa noche? Bueno, a partir de hoy largamos entradas anticipadas, combos de entrada, porque bueno, combos de entradas amiguero le pusimos. Ah, bien. Porque la idea es que puedan venir y que no sea una complicación la entrada. De hecho, también vamos a estar sorteando entradas. Ya les digo que les voy a estar acercando a ustedes para que sorteen con su audiencia. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Entonces hicimos combos que si son, no sé, cuatro, tiene un precio, y entonces se pueden juntar los amigos y decir, bueno, compramos cuatro entradas y les va a salir más barato que si compran una sola, claro, cosas así, digamos. Algo más comunitario. Claro, sí, es fomentar el encuentro también después de todos estos tiempos que hemos vivido. ¿Y hay pensado otro lugar para tocar ya después de Cañuelas o no, Chaco? Bueno, en ese sentido vengo laburando con Entre Ríos. Sí, a mí se me ocurrió que quería presentarlo por primera vez en Entre Ríos, en Santa Elena, que queda arriba de La Paz, sí, en la costa del Paraná, porque ahí se da una cuestión que hay un festival provincial de la chamarrita, y a la misma vez de ahí datan las primeras comparsas de la provincia. Mira vos. Entonces estamos conversando y seguro en octubre vamos a estar presentándolo ahí. Y después, todos los lugares posibles, obviamente. Pero bueno, esos son como los lugares simbólicos: Cañuelas, Santa Elena, y después seguir la recorrida. Bien, Chango, me imaginaba que también en algún momento te iba a tocar, porque creo que la otra vez que hablamos con vos decías que la idea en algún momento era volver a tus pagos y poder tocar ahí cerca, ¿no? Sí, de hecho ahora estoy haciendo giras de prensa y encuentro con los hacedores del tambor y el carnaval. Así que estuve en Paraná hace 2 semanas haciendo prensa y gestionando. Así que también seguro ahí se va a venir algo. Pero esto es como minuto a minuto, ¿viste? Sí, es cierto. Un trabajo de hormiga que hay que seguirlo también. Y sí, hay que hacerlo. ¿Qué respuesta tenés de generaciones más nuevas? ¿Se acoplan a este laburo? Bueno, hay una realidad que tiene que ver con el tambor, sí, que está en todos lados. Yo siempre digo que nosotros cuando éramos gurises los tambores eran de las comparsas. Claro. Entonces vos querías tocar un tambor, ibas a la comparsa y la comparsa te armaba el tambor, te lo daba, tocabas en carnaval y lo devolvías. Claro. Ahora el tambor es de cada uno, está en todos lados. la gente ha podido acceder a tener su propio tambor. Entonces, la gurizada siempre está involucrada con el carnaval, con los tambores y todo eso, y ahí encontramos o sea, nos encontramos ahí con los más gurises, con que yo estoy haciendo una música que habla del tambor y a la misma vez es como hablar de ellos también. Claro. Bien, está bueno. Y bueno, ahora toma más sentido también esto de la propuesta que van a hacer en Cañuelas con esto de la confección con un luthier de los tambores, ¿no? Aunque sean reciclables, sí. Pero no importa, es la idea primogénita. Es que yo creo que ahí empieza todo. De hecho, en mí empezó así, tocando un tambor de lata con una lata de dulce de batata. Claro. Y bueno, igual les cuento que van a haber clases de danzas abiertas, así aprenden a bailar la chamarrita. Claro. Y de ahí pueden llegar a lo que sería la chamarrita comparsera, que propone por ahí un instante de más libertad que la chamarrita tradicional. También vamos a tener maquillaje artístico fluo con la artista Gladys Mondino, que nos va a estar pintando a todos esa noche. Bueno, vamos a tener talleres de percusión también. Todo eso, o sea, apenas llega la gente ya va a tener acceso a todo eso de construir los tambores, va a haber juegos, las talleres de danza, de percusión, y en un momento vamos a aparecer tocando nosotros. Perfecto, Chango. Nos parece una propuesta original y que va más allá de la música. Es más un encuentro cultural, ¿no? Y sí, y tiene que ver con lo que sucede tal vez en una comparsa. Claro. O lo que pasa cuando con eso, con cómo uno se encuentra con un tambor. Es encontrarse y empezar a compartir. No queríamos eso de que llegás, te pedís un choripán y te sentás a esperar que toquemos, termine y te vas. Claro. No, es una cosa más así de interacción. Sí, es más de hermandad y lo otro quizás es más frío, ¿no? Claro. Es algo más distante el otro. Sí, llegás, te sentás y escuchás, sí. y te vas, digamos. No, acá es la idea es que en un momento terminemos bailando todos juntos y tocando los tambores todos juntos. Claro, tal cual. Chango, querido, te agradecemos por el tiempo, ¿eh? La vamos a seguir permanentemente. Si andás con más tiempo, no sé, la semana que viene, la otra, antes de que llegue el 20, te esperamos aquí por los estudios. No solamente para seguir hablando de este espectáculo que vas a estar presentando en relación a la música, a tu música nueva, a este nuevo estilo que es la chamarrita comparsera, sino que también porque siempre es valorable hablar con los artistas que están presentando sus nuevos materiales, ¿no? Bueno, de hecho, la idea que habíamos hablado con Gastón era de que estén en vivo, pero bueno, se me complicaron un poco las cosas, pero sigue en pie, me voy con la guitarra, conversamos en vivo y canto unas canciones, les llevo las entradas para que sorteen, y quiero decir que desde ya agradecido por el espacio. Sí, dale, desde ya, agradecidos a vos también. Por bueno, que te tomaste un tiempo para charlar con nosotros y para contarle a la comunidad a través de este medio que es un servicio, en definitiva la radio, de que vas a estar presentando tu música, tu arte, bueno, la cultura con un grupo de compañeros ahí el próximo 20 de agosto. Pero bueno, dale, sigue en pie la propuesta que habías hablado con Gastón de visitarnos y poder encontrarnos con vos también. Así que gracias por este tiempo que nos brindaste. Nos vamos a quedar escuchando algo de tu música. Bueno, gracias a ustedes. Es importantísimo el espacio para nosotros que somos productores independientes y agradecidos.